actualmente una de las locutoras de LRA36 y esposa de uno de los integrantes del personal de la base Esperanza. Y para finalizar, escucharemos a Román Peñalosa, quien reviste como sargento de nuestro ejército argentino y trabaja actualmente como operador de LRA36, puesto que además es un experto en telecomunicaciones. Asimismo, escucharemos durante nuestro programa diferentes identificaciones y anuncios de LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Transmite LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la base Esperanza, en el sector antártico argentino, a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste, en la frecuencia de 15.476 kHz, banda de 19 metros. Nuestra programación puede ser sintonizada de lunes a viernes de 15 a 18 hora argentina, 18 a 21 UTC. Estamos en comunicación con Juan Carlos Salvia. Podríamos decir, Juan Carlos, que el fundador de LRA36. Bueno, en realidad sería, digamos, interesante decir de que yo fui uno de los loquitos que intervinieron en todo esto, pero hubo mucha gente que, digamos, la crónica no registró el nombre de ellos, pero que también participó. Pero sí, en realidad yo fui el primero que participó en las pruebas con Radio Nacional de Ushuaia y Radio Nacional de Río Grande, y después la salida al aire y la locución estable durante 8 meses. Juan Carlos, vamos a tener que agradecer la participación de Juan Carlos Luján, el presidente de la Fundación Marambio, que fue quien me facilitó los teléfonos tuyos. Bueno, agradecido a él también, porque es un hombre que realmente preocupadísimo en hacer difusión de todo esto, que hace al ser argentino también y que está un tanto relegado en la información. Claro. Juan Carlos, ustedes realizaron una pequeña travesura en 1978, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Contanos de eso. Bueno, esa vez teníamos un capellán en la base, un padre jesuita, Buenaventura de Filippis, y tratamos de convencerlo, porque era muy, ¿cómo te puedo decir?, muy ortodoxo en sus procedimientos, pero de que pudiéramos difundir la misa de gallo al aire, porque hay otras bases hispanoparlantes y otras no, que escucharían todo eso, y vos imaginate que en medio de esa noche, la soledad de la Antártida, el alejamiento de todo el medio acá continental, sensibiliza más a la gente. Y el padre lo aceptó. Entonces, previamente, difundimos por las frecuencias del móvil marítimo villancicos para crear un clima, y después la misa de gallo grabada la redifundimos a las 12 de la noche. O sea, fue una travesura realmente, no corresponde. Pero bueno, fue como una motivación especial. ¿Y tuvieron alguna recepción, algún acuse de recibo de otras bases? Sí. Vos sabés que la Antártida en realidad está poblada de gente que también pretende tener derechos sobre ella, ¿no? Sí. Y hay bases de distintos países. Algunos hispanoparlantes que, bueno, como en el caso de Chile, como en el caso de Uruguay, en fin, que dieron referencias lindas porque les pareció interesante lo que nosotros hacíamos. Pero no era nada oficial, en realidad era una transgresión, pero que no trajo problemas y al contrario, es como que nos motivó más todavía. Claro, ¿cómo aparece la idea de crear una emisora ya oficialmente? Bueno, eso se remonta un poco al tiempo, porque la primera vez que yo interné fue en una base que ya no existe, que es Belgrano. Ajá. Que estaba sobre la barrera de hielos, o sea, no sobre continente firme, y que después, bueno, se mandó a navegar, no existió más. Y ahí teníamos un aislamiento mucho más grande, con una noche polar de 4 meses, y ahí es como que uno se sensibiliza muchísimo más. Y escuchábamos emisoras potentes, como Radio Nederland de Holanda, como Radio Pekín de China, como la BBC de Londres, que tenían espacios así, con transmisiones en español. Y nosotros lo que añorábamos y lo charlábamos así entre rueda de amigos era el hecho de qué lindo que existiese una radio donde fuese fiel a nuestra filosofía, a nuestras costumbres, a nuestros gustos, ¿no? Y quedó todo eso picando. Y en las campañas de verano del año 78, la idea tomó como un cuerpo y ahí intervinieron una serie de personas que sería largo enumerarlos, pero que hicieron realmente las gestiones oficiales para poder instalar la radio. Hubo como, digamos, un secreto así, entre comillas, ¿no? Para no dar como una primicia de que iba a ser, sino que se lanzó un 20 de octubre del 79, alrededor de las 11:30 de la mañana, directamente la radio en cadena con las emisoras de Radio Nacional. Claro, pero toda la etapa previa nos interesaría, Juan Carlos, que nos cuentes. ¿Vos cuándo apareciste destinado a instalar la emisora? Bueno, eso fue en agosto de 1979, donde con una comitiva que estaba compuesta por 5 personas más, que eran técnicos de Radio Nacional en un caso, antenistas por el otro, expertos en comunicaciones, nos embarcamos en el primer viaje que hace el rompehielos Almirante Irízar, donde se transportaron todos los materiales necesarios para una instalación. Y bueno, después de una travesía un tanto larga, porque en esa época todavía el mar está congelado, pero justamente la intención del rompehielos era eso, probar ante la gente de Finlandia, que fue la constructora del rompehielos, las características, a ver si las cubría. Y realmente las cubrió. Y después de un trayecto largo, en septiembre nosotros anclamos, por decirlo de una forma, en Base Esperanza, y por medio de helicópteros se transportan todos los materiales a tierra y posteriormente son ubicados en una de las casas. En ese momento había 15 casas que albergaban a familias, y una casa fue destinada a hacer Radio Nacional. O sea, estaban los equipos, estaba la consola de transmisión, estaba la sala de locución. Fue todo lo previo, pero fue bastante difícil porque, por ejemplo, el equipo no era un equipo de características modernas, era como un inmenso ropero que no podía ingresar por las puertas. Entonces, en ese caso hubo que voltear unos paneles laterales, ubicar las cosas y después, bueno, posteriormente darles un destino definitivo. Con respecto a la torre, ¿qué tipo de torre se instaló? ¿Qué tipo de antenas? Bueno, en aquel momento nos nutrimos con algunas de las torres que ya existían, pero en una etapa posterior se instalaron torres de 6 metros de longitud superpuestas, pero que llevaba cierta complejidad. Yo no quiero meterme mucho en la técnica, pero era en realidad una antena que se llama, dentro del punto de vista técnico, rómbica. Sí, es realmente un rombo. Claro. Está apoyado en su diagonal mayor en 2 torres y en su diagonal menor también en 2 torres. Los lados del rombo tienen 53 metros y después tiene 3 planos de alambres superpuestos. Es una antena muy especial, que es muy direccional y que aparte tiene mucha ganancia con respecto a las otras y que puede hacerse en terrenos así de longitudes mayores. Pero el caso de Base Esperanza era complicado porque estaba sobre las laderas de unos cerros y como eso tiene que tener un plano horizontal, entonces, bueno, merced a buenas mediciones que hicieron los geodestas que nos ayudaron en todo esto, se logró construir esa antena rómbica y las líneas de alimentación que llevaban esos alambres al transmisor. ¿Y qué pasó con las bases, Juan Carlos? Bueno, las bases en realidad eran complicadas porque en aquel momento no teníamos ni motopercutores, ¿no? O sea que teníamos que hacer, digamos, unos encofrados de cemento para poder ubicar la torre y después los 3 anclajes a 120 grados que sustentaban cada torre. Sí. O sea, tiene 4 torres y cada torre tiene 3 anclajes. Sí. O sea que teníamos que hacer todos esos pozos con una barreta, con pico, con pala. Esos son piedras fuertes, ¿no? Sí. Del periodo jurásico. Y después, bueno, de acuerdo a cómo era la conformación del terreno, en algunos casos 2 tramos de torre, en otros casos 3, para ubicar el plano horizontal. Claro. Y después, bueno, lógicamente, fabricar agua, porque ahí, así entre comillas, ¿no? Se utiliza nieve o hielo, se la derrite en tambores, y bueno, después se le agrega cemento Portland, piedras que tomábamos de la costa, y fraguante rápido para poder hacerlo con buena sustentación y bueno, y después una durabilidad permanente, ¿no? ¿Y eso dio resultados, Juan Carlos? Sí, dio resultados. Después yo me enteré que cuando volvimos uno de los temporales bajó una torre. Yo te comento, esa zona tiene características así climáticas muy especiales porque está hay como una especie de venturi entre 2 cerros. Uno es el Taylor y el otro es el Pirámide, y se forma como un microclima. Y los vientos llegan a alcanzar velocidades que superan la medición del anemómetro. Calculemos 250 kilómetros por hora, o a veces algo más, parece mentira, pero sí. Vuelan tambores, vuelan piedras. Y evidentemente algo falló en esa torre, una de las cuatro, que se cayó y hubo que reponerla. Ajá. Y eso es lo que actualmente está funcionando en la base de Esperanza, ¿no? Efectivamente, sí, están emitiendo con esa antena para la emisión en onda corta, y después, bueno, han construido otra ya fuera de mi periplo, yo ya estoy grande para volver a la Antártida, para la antena de frecuencia modulada. El 20 de octubre de 1979 se realizó la primera transmisión de LRA-36. Radio Nacional de Arcángel San Gabriel, en la frecuencia de 6.030 kHz, en la banda de 49 metros, instalada en la base de Ejército de Esperanza, a los 62 grados, 24 minutos de latitud sur y 56 grados, 59 minutos de longitud oeste. Autoridades, pueblo argentino, en el comienzo trascendente acto que procederá a la bendición de las instalaciones de la flamante emisora, ceremonia que estará a cargo del reverendo padre Buenaventura de Filippi, cura párroco de Base Esperanza. Desde esta tierra blanca y llena de un presente y futuro de la bandeja de nuestra patria, entregamos, Señor, tus bendiciones sobre esta radio transmisora. Juan Carlos, Marcelo Arias te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Oh, Marcelo, qué gusto de escucharte, buenas tardes. Igualmente. Yo vengo escuchando toda la conversación entre ustedes, que realmente es fascinante, ¿no? Pero quería hacerte una pregunta. ¿Cómo fue esa primera transmisión desde la Antártida? ¿El grupo que estaba en la radio, cómo se sintieron, qué fue lo que hicieron, qué tipo de producción hubo? Bueno, en ese momento era época, digamos, primaveral, por decirlo de una forma, que es un poco más benigno el clima, y vino una comisión de Buenos Aires, donde, para ser justo, venía un locutor profesional, Jorge Vidal, que yo lo escuché por última vez haciendo transmisiones deportivas desde Rosario, y Pedro Piedrabuena era el técnico, que realmente fue mucha ayuda para nosotros, porque aparte de lo que habíamos aprendido en un precursito del ISER, esta gente nos ayudó in situ, ¿no? Había delegaciones de autoridades del Comando Antártico, de la Secretaría de Estado de Comunicaciones. Fue muy emocionante la puesta en el aire, que en realidad fue grabada previamente, no fue en directo. Y bueno, después de todo eso, comenzó programaciones en vivo, que nos costaba un poquitito porque no hay, como acá, un equipo de producción y material cercano como para poder programar. Pero tratábamos de hacerlo con la mayor profesionalidad. El primer programa, así unitario, se llamó Horizontes de Hielo, y tratamos en lo posible de hacer difusión de una Antártida como pretendemos nosotros, que sea un sector argentino como es el que reclamamos y que pensamos que, bueno, en algún tiempo habrá jurisprudencia sobre eso y lo tendremos. Y pasar música folclórica argentina, música de tangos y otras cuestiones, y después cosas que hacen al quehacer antártico, a todo lo que se hace científicamente en la Antártida, mandar así programas donde incluíamos el informe glaciológico, el informe, digamos, oceanográfico para las naves que navegaran por Antártida. O sea, es difícil sintetizar en pocas palabras todo, pero realmente yo creo que en lo personal fue uno de los logros más lindos de mi vida, porque hacía un paralelo entre la falta de existencia de una emisora y escuchar emisoras extranjeras, no por despreciarlas, pero porque tenían otra filosofía, y tener algo auténticamente argentino, ¿verdad? A partir de ese momento, la radio no queda localizada, sino que sale al mundo, y, por ejemplo, en las bases vecinas de los países del Tratado Antártico, ¿había otras radios? ¿Los escuchaban a ustedes? ¿Cómo era la relación con esas bases? No, la relación siempre fue hermosa entre bases, aun cuando, bueno, ahí existe el idioma inglés como para comunicarse con otros idiomas, y después las hispanoparlantes, como yo decía en un principio de esta transmisión, ¿no? Nos escuchaban, realmente nos escuchaban, algunas veces los grabábamos y los incluíamos en la redifusión, y era como algo que hermanaba a todos. Era interesantísimo eso. Es decir, ¿había otras radios o fueron los pioneros? Fue la primera emisora oficial antártica del mundo. Actualmente que hay otras, pero pasaron años. O sea que nos cabe, dentro de todos los logros antárticos, como puede ser la ocupación efectiva y permanente desde 1904, cosa que ningún otro país tiene, y bueno, la primera radioemisora oficial en la Antártida que emitía para el mundo. Y a partir de ese momento el personal, o sea, el locutor, operador o la gente que hacía los programas, es decir, ¿qué cantidad de gente conformaba ese grupo y cómo se iba reemplazando? Bueno, normalmente los relevos se hacen anualmente. O sea que esta gente primero tenía una capacitación en el ISER durante varios meses, llegaba y entonces tenían un contacto de a veces una semana, 15 días, de acuerdo a cómo fueran los relevos de las dotaciones, e iban tomando como una confianza en todo esto. Tenía que ir, por ejemplo, gente especializada en electrónica para hacer un mantenimiento preventivo de los equipos o algún inconveniente que ocurriese con las antenas. Y otra gente que había sido capacitada en la producción de programas, utilizaban ya, en aquel momento teníamos los radioteletipos, que bueno, ahora con internet están superados. Claro. Y entonces teníamos una pequeña producción que hacía un noticioso, o varios noticiosos, en los primeros momentos grabábamos el último noticioso de Radio Nacional y lo redifundíamos al aire. Y luego ya se pudo hacer un noticioso elaborado por un, decir, equipo, entre comillas, de la base. Y después allá se crea como un espíritu de compañerismo muy especial, donde realmente la gente está unida. Es una experiencia realmente muy muy interesante para vivirla y tal vez un poco difícil para transmitirla, pero es el hecho de compartir todo, desde la alegría, la tristeza, con el otro compañero y transferirlo sensibilizándolo a la radio. Es una radio de características muy muy especiales, de las cuales yo guardo un recuerdo muy especial también. Yo creo que los ha influenciado mucho el tema de climático, ¿no? Es decir, eso de tener el sol casi las 24 horas o vivir varios meses de noche, es decir, eso yo creo que ayuda mucho a estar en grupo y apoyarse uno al otro, ¿no? Claro, exactamente. No te puedo dar actualmente cómo es el panorama, pero creo que mejoró muchísimo. Pero era de un grupo de 15 casas, la casa, digamos, más ubicada en un extremo, ¿no? Uh-huh. Y ahí había como una especie de altillo donde, cuando las condiciones meteorológicas no permitían que uno saliese y vaya a un lugar común donde almorzábamos, cenábamos o desayunábamos, y uno sobrevivía en esa casa. Y a veces, bueno, uno sentía un golpe en la puerta y era alguien que había preparado alguna comida especial y que nos la traía, que no era nada fácil porque, digamos, en algunas épocas del año la nieve se solidifica, se hace como hielo, el plano es un poco inclinado, uno puede patinar y caerse, en fin, son una serie de riesgos que quien no está viviendo en esa zona ni se los imagina. Juan Carlos, ¿cómo ingresaron los equipos adentro de esa casa? Bueno, los equipos, el equipo transmisor y la consola, hubo que voltear un panel lateral de toda la casa, especulando con un buen pronóstico meteorológico, y se lo ubicó dentro de la casa y después se le dio ubicación definitiva, porque era un equipo antiguo, creo que la característica era Philips TJB, un equipo holandés, pero de, digamos, de vieja data, que estaba sin uso, claro, pero que, digamos, la tecnología que tenían era muy anterior a la actual, que a lo mejor con una dimensión muy chiquitita vos tenés, qué sé yo, 50 watts de potencia, y este equipo que tenía 1.200 vatios era un ropero enorme. O sea que para entrarlo hubo que voltear un panel de la casa y después volver a restituirlo para, bueno, cubrirla de las inclemencias del tiempo. ¿Los paneles de qué material eran? Los paneles son de fibra de vidrio, sería como una fibra de vidrio con algo, digamos, parecido hacia el algodón, que hace que entre las dos fibras de vidrio, interior y exterior, se forme como algo que resista las inclemencias del tiempo y que permita que la calefacción interior no se diluya. Claro. Y después tiene unos anclajes muy especiales, con unas cuerdas de, así un cordaje de hierro, amurado a anclajes de cemento, porque, vuelvo a repetirte, con esos vientos que a veces superan los 200 kilómetros por hora, se siente el silbido del viento, pero también la casa que vibra. Claro, y también lo que vibra mucho son las riendas de las torres, ¿no es cierto? Claro, claro, ahí se produce como un silbido muy especial que uno llega a familiarizarse con él, y que en algún momento cuando está acá y se acuerda de la Antártida, es como que lo añora, ¿no? Porque es como una presencia de, digamos, de ese viento tan fuerte, cuando en la Antártida, en condiciones muy especiales, cuando no existe así un clima tan agresivo, se puede, esto parece que no es normal, pero se puede escuchar el silencio, porque es totalmente aséptico a todo. Cuando el hielo no congela las palabras, cuando las palabras resaltan sobre el día blanco o brillan durante la negra y fría noche del invierno, es porque está en el aire uno de los programas más australes del planeta, De Esperanza al Mundo. De Esperanza al Mundo. Un contraste entre la hostilidad del clima, la belleza natural y la calidez de la radio. Cuando hablas de esa añoranza, me haces acordar un poco a los famosos locos de la azotea cuando se inicia la radiodifusión aquí en la Argentina. En el mismo plano, ustedes fueron pioneros en aquella zona. Es decir, si nos retrotraemos a lo que vos decís, es decir, si volvieras a la misma oportunidad y con la misma propuesta, ¿lo harías sin pensar? Sí, lo haría sin pensar, evidentemente. Lo que sí que uno lo dice con un poco de pena, yo tengo 72 años ya. Uno tiene que estar en condiciones físicas para soportar todo eso y para hacer tareas que por ahí no son inherentes exclusivamente a la radio, pero que requieren para la sobrevivencia de todos una aptitud física que una persona mayor ya no tiene. Pero si me dirías, ¿querés volver a la Antártida hoy? Y con toda la emoción del mundo te diría que sí, porque es como, no sé, como esa primera novia que nunca se olvida. Y Juan Carlos, desde ese 20 de octubre de 1979, día de la primera transmisión, ¿cuánto tiempo te quedaste en el LRA-36? Me quedé hasta abril del año 80. Ajá. ¿Y qué tareas desarrollaste? Bueno, las tareas que hacíamos en ese momento era tratar de tirar ideas entre toda la gente que estaba en la dotación, diciéndole, ustedes escuchen con un sentido crítico, ¿qué les gustaría? Escuchar con, digamos, con una autocrítica muy especial, recibir los noticiosos, tratar de diagramarlos para emitirlos al aire, comunicarnos con otras bases para que alguna actividad saliente que estuvieran haciéndola la plasmen en una grabación que después se redifundía, o sea, hacíamos una serie de cuestionarios que la pregunta iba en vivo pero la respuesta iba grabada. Y bueno, participar en todo eso que hace a esto que es la radio, que es una fantasía inigualable, porque a diferencia de otras técnicas, es como que a quien lo escucha le desarrolla ese poder de la imaginación, que realmente no deberíamos abandonarlo nunca. ¿No realizaste algún programa? ¿No hiciste la locución de algo? Sí. Habíamos ideado ese programa Horizontes de Hielo, donde realmente con el aporte de ideas se hacía, sobre todo, difusión de música argentina, que era importante porque realmente nosotros teníamos que materializar la presencia argentina en la Antártida. Claro. Y después, bueno, revisar la historia antártida, todos los héroes que hubieron de otros países, y recalcando sobre todo la de los nuestros, y con eso tratar de, digamos, de elaborar algo que tuviese algún valor, ¿no? No es fácil, realmente. Yo creo que en alguna medida lo conseguimos. ¿Te acordás vos con qué cortina musical comenzaron las transmisiones? Sí, usábamos una milonga de y por Víctor Velázquez llamada La Primavera, que era como, primero, bueno, la música es muy, muy pegadiza, pero segundo, eso de la primavera era como una metáfora, porque era la primavera de la radio. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos contigo. De mi parte te mando un abrazo muy grande. Lo que han hecho realmente es patria. Sí, en realidad yo tengo una campaña de invierno sobre hielo en la base Belgrano, que ya no existe. Otra campaña de invierno, que fue la última, en las Islas Shetland, en la isla 25 de Mayo, del grupo de las Shetland del Sur. Y después, tres campañas, la que te mencioné de 8 meses, otra de 4 y otra de 2 en Esperanza. O sea que tengo 5 incursiones en la Antártida, pero 2 de invierno completo y 3 que fueron transitorias. Que no es poco decir. De mi parte, un abrazo muy grande y muchas gracias de nuevo. Bueno, de acuerdo, Marcelo, a vos, a Omar también, a Luján, a Juan Carlos Luján, al doctor que es el presidente de la Fundación Marambio, que me dio esta aproximación para llegar a ustedes. Que tengan toda la felicidad del mundo y muy lindos programas por radio, que es lo que nos hace falta. Gracias, Juan Carlos Salvia. En unos minutos nos vamos a comunicar con la base de Esperanza para ver qué nos dicen los conductores, locutores y operadores hoy en día. Gracias a todos ustedes. Un abrazo muy, pero muy fuerte. Hola amigos de todo el mundo, están escuchando Radio San Gabriel en español desde la base Esperanza, Antártida. Hello, Argentina. Freunde. Herzliches willkommen. Hier ist Radio San Gabriel in Spanish aus Base Esperanza. Hi friends from all over the world. You are listening to Radio Arcángel San Gabriel in Spanish, broadcasting from Base Esperanza in the Argentinian Antarctica. 안녕하세요. 청취자 여러분들 환영합니다. 여기는 Radio San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina입니다. LRA36 transmite en la banda internacional de onda corta de 19 metros. Efectivamente, Omar. Si bien por estos días la emisora está temporariamente fuera del aire, debido a que hay que hacer unos cambios de repuestos técnicos, bien es sabido que la emisora transmite por la frecuencia de 15.476 kHz, como vos bien señalaste, en la banda internacional de los 19 metros, y es una estación muy buscada por los diexistas y radioescuchas de todas partes del mundo, y de hecho la emisora, a pesar de su baja potencia, cuando está en el aire llega con muy buena recepción a prácticamente todo el planeta, lo cual la ha convertido realmente en una estación, como decía antes, muy requerida por quienes son amantes de la escucha de emisoras lejanas. Hace muchos años atrás, la emisora operó, finales de los 70, principios de los 80, operó también en una frecuencia en la banda de 49 metros, 6.030 kHz, más la misma fue dejada de lado, y todas las transmisiones en onda corta se hicieron a través de la frecuencia en los 19 metros. Viajando en el tiempo, para 1994, la señal de LRA36 llegaba perfectamente bien a Europa, y así lo reportaban los radioescuchas de aquella zona del planeta. From the Argentine Antarctic Territory, or land of San Martín, your friendly radio station, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, is broadcasting. Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la emisora más austral del mundo, difundimos nuestro espacio dedicado a esta zona helada. Estamos en comunicación con LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, Antártida, Argentina. Nos atiende en este momento Elena Suárez. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, un saludo grande para la audiencia de radio. Reciban el saludo desde la Base Antártica Esperanza en la Antártida, Argentina. La pregunta obligada, Elena, ¿cómo fue que llegaste a Antártida, Argentina, a hacer locución en una radio? Llegué a la base siguiendo los proyectos familiares de mi marido, bueno, del grupo familiar. Tomó varios años, primero de capacitación y entrenamiento por parte de mi marido, y después en la etapa final, las señoras que venimos acompañando, porque somos 8 familias, las cuales se van distribuyendo en diferentes tareas. A mí me tocó felizmente la radio. Nosotros recibimos un instructivo en el ISER respecto de los manejos de radio y pequeñas clases de locución. Y bueno, a partir de ahí, el próximo paso fue ya la venida a la base Antártica Esperanza, que es la única base de Argentina que tiene grupo familiar. ¿Qué es lo que hace tu marido allí? Mi marido en este momento, como militar, él tiene el rango militar y es el encargado de base. Es un poco el encargado de hacer cumplir las tareas que dispone el jefe de base. ¿Tu profesión no es locutora? No soy locutora, en el continente soy instrumentadora quirúrgica. ¿Y cómo se da esta diferencia tan grande de una profesión en el continente a la otra en la base? Es difícil explicarlo, ¿no? Porque pues, generalmente en la instrumentación quirúrgica uno está muy expuesto con lo que es con la salud del ser humano, y aquí más bien estamos ligados muchísimo con la comunicación, ¿no? Con mantener a la base informada. Es diferente, es muy diferente. Instrumentación quirúrgica es estresante, es mucha responsabilidad, es tener plena conciencia que se está trabajando con la vida y la muerte, y la locución es relajante. Ah, bueno, me encanta ese tema entonces. ¿Cómo es un día normal para Elena Suárez en la base? ¿Cómo arranca tu día? Allí, por ejemplo, bueno, sabemos que el clima es totalmente hostil, se manejan de otra manera. A ver, ¿cómo es un día normal en tu vida? Bueno, normalmente aquí nos levantamos todos a las 7 de la mañana, casi igual que en Buenos Aires, preparo a mi hijo, porque tengo un hijo de 10 años que va a la escuela de la base. Lo primero que haces después de prepararle el desayuno y vestirlo es mirar por la ventana para ver por dónde está el nivel de nieve, a ver si le pones las botas largas, si le pones el pantalón de nieve y si le pones la antiparra y el pasamontaña y los guantes, o lo mandas un poquito más light a la escuela, que está distante 20 metros de nuestra casa. Si hay vientos muy fuertes, obligatoriamente hay que acompañar a los niños al colegio, así que lo acompaño hasta el colegio ya con la computadora en mano. Después me vengo yo a la radio, previamente también hacer esa vestimenta de la cual hablaba con mi hijo, eso es igual para todos. Cuando la nieve pasa a la rodilla hay que andar con botas hasta la rodilla, camperas adecuadas. Si el viento es fuerte, tratar de protegerse absolutamente todo, que no quede nada de la piel expuesta porque podemos quemarnos. Entonces después que pasamos todo esa vestimenta, salimos, nos traspasamos al colegio o a nuestros lugares de trabajo. Una vez que estamos en la radio, ya venimos con el programa preparado del día anterior. Aquí en Base Esperanza el ancho de banda de internet es un poco chico, entonces se debe trabajar con anterioridad. No podemos poner la computadora, abrir una página y leer el diario. No es así. Todo acá es lento. Acá todo es con anterioridad. Nada es en el momento. Entonces venimos las chicas a trabajar, estamos siempre de acuerdo respecto de las notas que vamos a subir, de los bloques que vamos a pasar en el día, y por supuesto también estamos en contacto y trabajando junto con el operador técnico, que es el que nos va a musicalizar el programa, teniendo en cuenta que en la radio no tenemos lo que son las propagandas comerciales, entonces se hace mucho más difícil rellenar esos espacios que están al aire. Ustedes tienen AM y FM. Sí, señor. ¿El personal se reparte entre las dos frecuencias o cada uno hace lo suyo? No, en este momento nosotros tenemos las dos frecuencias, pero la de Radio Nacional, la de LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, está en reparación. Estamos entrando en periodo de verano donde comienzan los vuelos que pueden llegar a nevizar en la base, y estamos a la espera de un técnico de Radio Nacional que, si Dios quiere, nos va a poner la radio al aire, pero en este momento tenemos FM solamente para la base. Pero en el caso que llegáramos a estar en el aire a través de Radio Nacional, la modalidad de trabajo es, en la mañana se hacen los programas en vivo para Radio Nacional. Radio Nacional nos direcciona un poco el sentido y el formato del programa, y después a la tarde se pasaría lo que tenemos en la mañana a un formato para la tarde, algo más distendido, porque es exclusivamente para la base. ¿Y en FM cómo hacen? Bueno, por ahora hacemos toda la presentación del programa. Iniciamos el programa con la voz de Susini, cuando él en su locución reclama al mundo que la primera transmisión radial pertenece a la Argentina. Después tenemos muchas otras voces históricas que van, en realidad van cubriendo minutos de aire hasta que comenzamos nosotros. Hacemos saludo de bienvenida, la presentación del equipo. Ahí interviene mucho el operador técnico con nosotros entre los separadores. Después hacemos un primer bloque con noticias nacionales. Como te decía antes, no son del día, generalmente son del día anterior. Después otra vez hay separadores y música. Después ponemos el bloque de noticias provinciales. La base se caracteriza por tener personas trabajando de diferentes provincias de la República Argentina. Entonces la idea es ir tomando 3-2 provincias por día e ir pasando las noticias de esas provincias para que la gente tenga información también de sus provincias. Pues hacemos otros bloquecitos como el Esto Pasó, se pasan las efemérides, siempre no intercalando con música que aportamos nosotros, que aportan el personal de la base, alguien que por ahí le gusta algo específico que en la computadora de la emisora no está y amablemente vienen, nos ofrecen cosas y así se va organizando el día a día del programa. Hoy en FM están solamente para la base, ¿y en qué horario Exacto. lo hacen? Nosotros estamos solamente para la base en FM en la 96.7, de lunes a viernes de 9 de la mañana hasta las 12 horas. Un lindo horario para comenzar el día. Y sí, sí. ¿Las bases vecinas los pueden escuchar? ¿Tienen relación con ellos? No, la frecuencia es muy escasa, es exclusivamente para la base. Cuando vos llegás, te sentás frente al micrófono, porque sí. esto tiene una adrenalina, esto de estar frente al micrófono y ver qué es lo que uno va a hacer, a veces improvisar o a veces, como vos decís, si bien lo preparan. ¿Cómo comienza la transmisión con vos? Las entrevistas se hacen un poco difícil debido a la capacidad por ahí técnica que tiene la emisora, pero se hacen a través de las integraciones. No es fácil las entrevistas, generalmente hacemos con personas de la base, que generalmente tienen que ver con militares viejos que han estado en la parte de la conquista de esta Antártida. Primero nos informábamos, tratamos de ubicar un hecho histórico, un suceso, algo antártico. Entonces lo convocamos al micrófono y a partir de ahí iniciamos una entrevista. Y por ahí esa entrevista va relajándose y terminamos hablando como si estuviéramos en un café y donde los demás que están en la base también fueron parte de esa historia, llaman por teléfono y agregan anécdotas, historias o enriquecen muchas veces esa entrevista que está al aire. ¿Desde cuándo me dijiste que estabas allí vos en la base? Llegamos a la base el 24 de febrero de este año. De este año. ¿Y cada cuánto sí. es el relevo? Cada año, sí. Es cada 12 meses. ¿Y en tu vida sí. considerás que esto va a ser una experiencia de qué tipo? En mi vida va a ser una experiencia única, maravillosa, es indescriptible. No se puede muchas veces explicar con palabras lo que se vive en este lugar. Es un lugar bellísimo, es un lugar precioso. Es un lugar privilegiado del mundo y donde obligadamente te das cuenta que sos un porcentaje muy chiquito dentro de los argentinos que puede llegar a ese lugar. Realmente es maravilloso. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de conocer, de vivir. Más allá del frío y de los vientos, hay cosas maravillosas que se viven a diario. Pues vos recién lo nombraste a Susini como cortina en algún sí. momento. Yo considero que ustedes también son pioneros de la radiodifusión en la Argentina, ¿no? Porque estar haciendo radio en ese lugar del mundo es duro, pero hay que tener agallas para hacerlo. Es verdad, muchas veces sentís que el miedo o la inseguridad te puede vencer, pero también sabés y sos absolutamente consciente que la radio depende de nosotros, que la base está esperando esa comunicación diaria, escuchar música, escuchar noticias, aún sabiendo que son las noticias del día anterior, están ansiosos por escuchar eso. Es un desafío personal de cada uno de nosotros. Es muy lindo. ¿Qué cantidad de personal tiene la base? En este momento son 63 personas que ocupan el total de la base con un total de 8 familias. ¿Y chicos cuántos hay? 20 chicos. Hemos chicos desde el jardín de infantes hasta una chica que está cursando el último año del secundario. De esos chicos, vos tenés uno. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Francisco Miguel Brito y cursa el quinto año de la escuela número 38, Julio Argentino Roca, de la base Esperanza. ¿Y él está contento con su permanencia en la Antártida? Sí, yo siempre tengo como un capítulo aparte para los niños que vienen a base Esperanza, porque mi forma de pensar es que los adultos decidimos venir a este lugar por diferentes cuestiones personales, económicas o por lo que sea. En cambio, los chicos vienen siguiéndonos a nosotros. Y de los chicos tengo para decirte que los chicos no le tienen miedo al frío, que es maravilloso verlos a ellos jugar cuando en base Esperanza sopla un viento blanco de 90, 100 kilómetros por hora y es absolutamente blanco porque el viento mueve la nieve suelta y vos ves las cabecitas negras jugando por ahí porque están todos disfrazados tipo astronautas, desafiando ese viento, haciendo el famoso culipatín, deslizándose en gomones, cuidándose entre ellos unos a otros. El chico que tiene la oportunidad de estar aquí en Base Esperanza es único. Ellos desafían constantemente el clima. Es normal ver llegar a un chico a la casa con, como yo digo, ¿no?, con los pedazos de hielo colgando de los pelos, con las ropas absolutamente mojadas y llenas de hielo y de nieve. Ellos lo viven de un modo absolutamente diferente al adulto. ¿Volverías otra vez si te dijeran? Es más, no me iría. Elena, una pregunta. Tu capacitación con respecto a la locución en el ISER, ¿dónde lo hiciste? ¿Aquí en Buenos Aires o fue gente del ISER allí a la base? No, nosotros fuimos, nos envió el Comando Antártico de Ejército al ISER, el que está ahí en retiro, y la que estuvo a cargo de nuestra preparación fue María Esther Sánchez. Ajá. De igual manera fueron en total 8 clases que recibimos. Creo que eso ya se ha modificado para el año próximo. Va a ser, en realidad, las chicas que están haciendo este año, que se van a preparar, va a ser mucho más extenso, porque el ISER ha aportado ideas y cosas como para poder también ellos ayudar de otra manera. Yo vivo en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Sí, conozco. Yo también viví en San Miguel muchos años. Bueno, permitime contar que dejé una niña de 23 años que trabaja y que estudia, la hija más grande de nosotros, que se llama Alina, y ella está cursando en la UBA, Administración de Empresa, y por eso ha decidido no acompañarnos, y también trabaja. Así que ahí tenemos otra chica que vive en San Miguel y que está lejos de nosotros. Bueno, falta poco, ya en unos meses sí, estás de vuelta. Esa es la parte más difícil. Bueno, Elena, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Una historia de vida realmente muy interesante, yo diría fantástica. Te deseo todo el éxito del mundo y que esa felicidad que transmitís pueda ser recibida por toda la gente de la base, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y te pido que me permitas contar, cuando me preguntabas cómo es sentarse frente al micrófono, esa tarea va un poco más allá de lo que es armar el programa y salir al aire, porque también, por ejemplo, después de muchos años estamos pintando y renovando lo que es el interior de la emisora, porque acá todo es así, te comprometes con tu trabajo y de uno mismo sale el hecho de decir, bueno, quiero que los que vengan el año próximo la encuentren linda, que esté bonita para los que lleguen. Y entre todos, en el tiempito que tenemos, les vamos dedicando tiempo, vamos rescatando cosas del archivo para que la gente que puedan venir, igual que los grupos de turistas que llegan, puedan apreciar lo que es el RA-36 en la base de Esperanza. Ya que mencionaste el tema de turistas, los turistas sí. que son los que viajan en los cruceros que van al sur, ¿ellos pueden bajar sí. y acercarse a la base? No solamente pueden, sino que lo hacen. Y lamentablemente todos son, no hablan en castellano, son todos europeos, de habla inglesa y de los diferentes idiomas. Hay un gran turismo antártico, es impresionante, algo que de repente ignoramos muchas veces, ¿no? Es increíble los buques impresionantes de turismo que llegan a la Antártida, donde ahí también otra vez interactuamos las familias haciendo de guía de turismo, porque también recibimos instrucciones de, respecto de eso, de cómo guiar al turista para que no se acerque a lo que es la flora y la fauna del lugar. Es muchísimo, el turismo antártico que llega a nuestra base es impresionante. Esta base llama la atención a todos los turistas por tener un colegio con niños que muchas veces bajan por la curiosidad de saber si realmente es cierto, por la emisora que transmite, por el museo que tenemos, también hay una oficina de registro civil, hay una oficina de correo, y entonces todo eso llama la atención a los barcos de turismo y realizan mini caminatas por los lugares, por supuesto, que se permite y donde nosotros los vamos conduciendo. Es increíble, es maravilloso, es increíble ver también ahí los chicos, el que aprendió inglés, que tiene un poco de nivel de inglés, intentando un diálogo con el turista cómo se alegra de verlo, los ve jugar y le están sacando fotografías, se paran con ellos. Es muy lindo, realmente es muy lindo. Elena, te agradezco muchísimo y otra vez suerte y éxito en todo lo que emprendan allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarnos, por acordarnos de nosotros. Esos llamaditos nos alientan a seguir adelante. Y yo les mando desde acá un abrazo fuerte con los 25 grados bajo cero de temperatura que tenemos hoy, pero con mucho afecto y con mucha calidez desde la base Antártica Esperanza. En LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, un nuevo día comienza. si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera. Román Peñalosa, ¿oriundo de qué lugar sos, Román? De Salta Capital. ¿Y cómo apareces siendo operador de LRA36? Yo soy militar, tengo el grado de sargento, hace 14 años que estoy en la fuerza y estuve destinado en el sur, me dedico a la parte de electrónica, todo lo que es mantenimiento de equipos militares, normas militares. Y bueno, es una decisión que he tomado junto a mi familia de poder venir acá a la Antártida, que es un destino muy privilegiado por la gente del ejército y muy pocos los que pueden venir a este lugar. De mi especialidad viene uno solo por año y bueno, tuve la suerte de poder estar elegido entre 468 solicitudes. Román, ¿sos casado y cuántos chicos tenés? Sí, estoy casado, tengo dos pibes, un pibe de 8 años y otro de 6. Yo en este momento, por ser mi primera invernada, vengo solo. Ok, o sea que los chicos y tu señora están en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Ok. Para poder venir con familia, uno tiene que hacer dos campañas solo, son los requisitos que pide el Comando Antártico. Mi señora fue militar y sabe un poco lo que es la vida militar, así que por ese lado tengo la suerte de contar con ella en estos momentos que uno está pasando acá. ¿Y vos vas a estar un año allí? Un año. Sí, la campaña de nosotros es un año. ¿Cuándo fue que llegaste a Antártida? Y llegamos el 24 de febrero también. Ah, ¿con el grupo? Con el grupo, sí, porque vino el escalón adelantado en diciembre a recibir la base y nosotros que estábamos con el tema de la carga, la preparación de materiales y todo lo que hacía falta acá, estuvimos en Buenos Aires y recién pudimos partir el 24 de febrero. Román, nosotros sabemos que la emisora tiene un transmisor para emitir para la base en frecuencia modulada y un transmisor de alcance internacional que transmite por onda corta. Cuando vos llegaste, ya el equipo de onda corta tenía problemas, ¿no es cierto? Sí, le estaban efectuando mantenimiento. Uh-huh. Porque resulta cuando llegamos nosotros, viene un solo tipo a recibir todo lo que es comunicación y no solamente viene a recibir la radio. Recibe todo lo que es la parte militar, todo lo que es enlace satelital, telefonía, DirecTV, tiene que ver todos los cableados, todas las antenas. Y la radio se le dejó dicho que tenía que seguir en mantenimiento y que estaban esperando el repuesto, que por tema de escalón superior, coordinaciones, no se puede enviar en tiempo y en forma. Pero nosotros seguimos con el mantenimiento, empezamos desde cero, porque se va el especialista y bueno, me tocó venir en febrero y bueno, me tuve que hacer cargo de toda la parte de mantenimiento y empezar de cero. Y llegamos a la etapa de RF donde necesitamos una válvula del transmisor del CCA-1000, que es de Radio Nacional, que bueno, ya ahí ya tomé contacto con la parte de Radio Nacional y están viendo si lo mandan en el próximo vuelo o viene directamente el técnico a ver el equipo. Claro, y ahí volverían al aire con la onda corta. Sí, pero ya eso escapa a mí. Román, ¿cómo es un día tuyo en la base? ¿Cómo comienza tu día y cómo termina? Y yo empiezo mis actividades 6:30 de la mañana, como todo militar. Desayunamos, vamos a la reunión antes de las 8, que se juntan todos los militares. Se imparten las órdenes y cada uno va a su dependencia de trabajo. Bueno, en mi caso vengo acá a la emisora. Vengo, preparo los equipos, vengo a terminar un poco la programación y esperar el personal de locutor o el asistente que viene y largamos el programa a las 9 hasta las 12:30. Después hay un intervalo de almuerzo hasta las 15 horas y volvemos hasta las 17, donde venimos a hacer actividad acá en la radio, un poco de mantenimiento, un poco de programación, vemos los temas que se van a tocar el día siguiente, hasta las 17 horas acá en la radio. Y después de ahí ya dependerá alguna orden especial o alguna actividad particular donde me pueden llegar a mandar, ya sea de servicio, que es el turno de usina que le llamamos nosotros, que controlamos los motores, que controlamos la entrada de agua, o me mandan a algún depósito a colaborar con alguno, carpintería, en cualquier lado, no solamente acá en la radio. Digamos que no tenés tiempo libre. Sí, sábado y domingo. Claro. Siempre y cuando el servicio lo permita. Un sábado que tenemos que hacer agua o tenemos que preparar algún depósito, entregar mercadería, lo que sea, no. Estamos preparados para todo, no solamente para una función específica acá en la base. Eso te iba a decir, yo veo que es fundamental el trabajo en equipo en la base, ¿no? Sí, no. Si no se ayuda uno a otro, no vamos a ir a ningún lado. Ya necesita apoyo uno y vamos todos. Esa es la camaradería que hay, así se forma el espíritu del cuerpo. Eso es lo que lo mantiene vivo a todos los integrantes de la parte militar. Si tuvieras que hacer un balance desde que llegaste hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿Cómo definirías esta experiencia y la volverías a hacer? De volverla a hacer, la aseguro, porque uno ya va tomando la experiencia. Yo, en mi caso, tuve la oportunidad de irme al exterior. Sé lo que estar solo. Se extraña la familia, no te voy a decir que no, pero uno tiene que tener la cabeza ocupada en actividades, cosa de poder despejarse un poco. Román Peñalosa, muchísimas gracias por haber estado unos minutos con nosotros, por haber contado toda tu experiencia en la base de Ejército Esperanza. Y nos volveremos a encontrar, volveremos a hablarnos. Bueno, dale la gracia a usted por haber llamado. Y desde acá sepa que le mandan un fuerte abrazo a toda la dotación, desde el jefe de base hasta el último integrante, que es el hijo de él, que tiene 1 año y 8 meses. Abrazo que retribuimos y le deseamos todo el éxito del mundo. No tiene por qué. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. A partir de este momento transmite LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel en español, banda de onda corta en la frecuencia de 15.476 kHz desde la base Esperanza, Antártida, Argentina. Y bien, hasta aquí el programa de hoy dedicado a la emisora más austral de la República Argentina, LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, ubicada en la base de Esperanza, en el continente antártico. Esperamos que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros y los invitamos a acompañarnos cada semana en La Rosa de Tokio. Hasta luego, Omar, y hasta luego, Marcelo, y nuestro cordial saludo para todos nuestros amigos oyentes. Nuestro email, dxradio@argentina.com. Esto fue La Rosa de Tokio.